Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Y bueno, y continuamos en este cuarto bloque del Enredando las Mañanas. Tercero o cuarto bloque, la verdad es que yo ya me pierdo. Son las 11 y 13 minutos y nos estás escuchando desde los estudios de Radio Zumba La Turba. Y si no, nos podés escuchar por www.rnma.org.com. Bueno, para continuar con esto un poco, hablábamos del problema de los trabajadores y las trabajadoras docentes en Colombia la semana pasada. El viernes se firmó un acuerdo en donde esta vendría a ser la buena noticia del día, la nota amigable, en donde los y las trabajadoras que venían con un conflicto desde el mes de febrero pudieron encontrar una resolución con el gobierno en donde se les reconocen todas sus demandas. Agradecemos a Marcos Despeinado, quien es el que hizo los audios y también hizo las gráficas para nuestra página web en www.zumbalaturba.com.ar. Y bueno, no sé si nuestro operador estrella Franco Guerra quiere poner los audios, ya estaríamos en condiciones de escucharlos. Para todos los radioescuchas de Zumba La Turba, un saludo muy fuerte desde Colombia, de parte de las y los profesores de los colegios públicos. Les habla Julio Escobar, profesor de un colegio ubicado en Madrid, Cundinamarca, Colombia. Les comparto que el día 16 de junio se levantó el paro indefinido de profesores y profesoras convocado por FECODE. Este día es para nosotros gratificante porque los acuerdos firmados satisfacen en buena medida parte de nuestro pliego de peticiones. Uno de los puntos fundamentales, que era el sistema general de participación, se logra una inclusión de la Federación Colombiana de Educadores en la construcción y en la reforma a este sistema general de participación. Recordemos, compañeros y compañeras argentinos y argentinas, que el sistema general es una bolsa donde se deposita el dinero de la educación, de la salud, del agua potable, del medio ambiente y de recursos naturales. Y que esta vez tenemos la posibilidad de participar en la construcción de esta propuesta, y esto permitirá, esperamos nosotros, en un futuro inmediato, cuando lo firme el Senado de la República, una financiación de la educación en los diferentes procesos de aprendizaje que se desarrollan. Me refiero al preescolar, la primaria y la secundaria. Teniendo en cuenta la modificación al sistema general de participación, es posible que se dé una continuidad en la nivelación salarial de nosotros. Al mismo tiempo, se logró una bonificación que es del 6% en el 2018, una vez al año, en el 2019 el 11% y en el 2020 el 15%. Este es un derecho adquirido de los trabajadores estatales de Colombia, al cual no tenían derecho los profesores, pero pues se gana en un pequeño porcentaje. Otro de los puntos fundamentales es que el Estado se va a poner al frente para levantar información de cuánto es la deuda que tiene con el magisterio para establecer un proceso de pago frente a esa deuda. En términos generales, tenemos la modificación de unos decretos, la terminación de un cargo que había inventado el gobierno nacional de manera intransigente, donde estaba destinando a muchos profesores a trabajar durante 8 horas diarias con una carga académica superior a las 30 horas semanales, donde también se reconocen tiempo de permanencia de compañeros y compañeras que son orientadores, profesores con funciones de orientación. Al mismo tiempo se plantea la derogación o transformación de unos decretos que le estaban haciendo mucho daño al magisterio colombiano, y se establece el funcionamiento de una comisión para que se construya la propuesta de un estatuto único en Colombia. Esto da pies fuertes hacia la unidad del magisterio, no solamente en la lucha, sino también en lo normativo. Para mí, este paro indefinido fue una victoria de la Federación Colombiana de Educadores, en cabeza de Carlos Rivas, su presidente, pero también de las mesas departamentales, de las mesas municipales y, por supuesto, de todos los profesores y profesoras en términos generales. Creemos que de los 350 mil profes, 320 mil entramos en paro indefinido, y cada día, en cada toma de calle, en cada toma de parques, en cada espacio de explicación hacia los padres de familia y la comunidad en general, recibíamos mucho más respaldo. Hoy día creo que la educación es un tema que está en la boca de muchos colombianos y que eso permite darle la importancia a esta labor. Es importante tener en cuenta que después de firmado el documento, el día sábado 17 se desarrolló una junta ampliada de delegados de la Federación Colombiana, donde se da total respaldo al acuerdo, donde se establecen espacios de construcción y de difusión de este acuerdo, y también se empiezan a establecer nuevas tareas porque la lucha continúa. Si bien es cierto que este paro nos deja victorias, también es cierto que debemos procurar que la educación sea gratuita en todos los niveles, como sucede en muchos países de Sudamérica, que la universidad en pregrado, en posgrado y en cualquier nivel del posgrado sea gratuita, porque eso es una ganancia. Un pueblo educado es un pueblo que piensa, que reflexiona y que siempre va a establecer la igualdad social y la búsqueda de un mejor mañana. Un gran abrazo desde Colombia. Y escuchamos recién a Julio Escobar, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, sabemos que en las distintas latitudes de este Avialiala, las luchas de los y las trabajadores, la lucha por la educación, nos inspira también para seguir tomando fuerza y envión. En un contexto en el que no nos está saliendo también a nosotras, pero bueno. Pero aquí, por lo menos en Colombia, triunfaron después de 37 días de paro la lucha docente, a diferencia de lo que está pasando acá con UTA. Uh-huh. ¿No? Y lo que está pasando aquí en educación. Pero bueno.